tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije, suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya saben, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy tenemos varios comentarios porque, híjole, recomendación, creo que son de cajón estas películas. Es la de It, el capítulo 2, ya la fuimos a ver. De entrada, pues, son películas que son prueba de balas. Son películas que, híjole, es muy difícil ya reseñarlas, quizá verlas con otro punto de vista. Saben que no soy un poco fan de terror. Siempre digo eso y me clavo con las cosas que digo que no soy fan. Me he dado cuenta, pero la cuestión acá es de que tenemos varios detalles con It, el capítulo 2. También tenemos la película de El Joker. Y por eso aquí estamos engalanando para los que están viendo lo que es el podcast en YouTube. Y muchísimas gracias a los que nos descargan para iVoox, iTunes, Archivos ORG. Muchísimas gracias. Por ahí ya vamos a leer comentarios si nos los dejan o si resuelven las preguntas que hemos hecho a lo largo de los programas. Muchísimas gracias. Coméntenos y por ahí estaremos comentando comentando los comentarios que nos dejen en nuestras diferentes redes sociales. YouTube, estamos en YouTube para como La Cumbancha Rome, y también para La Cumbancha Comics en el podcast, el blogspot.com, y ya saben, iVoox, iTunes y Archivos ORG como La Cumbancha Comics. Muchísimas gracias por escucharnos y yo soy Rome. Vamos a entrar entonces igual, Joker es una película que espero que no le pase este fenómeno. A mí pasa un fenómeno, no sé si a ustedes les llegue a pasar, de que hay una película, por ejemplo, que nos guste o que le gusta a la mayoría de la gente y que digan es muy buena, es muy buena, es muy buena. Y al final dices, ok, pues es buena, pero me gustaría experimentar con otra películas o con otros filmes. Y pues la pasas de lado. En serio, no dejen de pasar de lado estas dos películas, aunque la crítica de que digan que pues, es buena, son buenas, o que la gente la intente recomendar y recomendar. Vivan la experiencia mínimo para que no les digan y no les cuenten, porque no es lo mismo estarles comentando o leyendo o que te borbandee el internet. Fue un fenómeno lo que es el Joker. Si decimos, ok, ponerlo en la balanza, no quiero hacer eso, pero ponerlo en la balanza y que digan, oh, qué películas son más buenas, ¿no? Las de DC o las de Marvel o otras de superhéroes. No sé, creo que el Joker es un personaje muy importante. El Joker es un personaje muy importante que toma influencias, que es una referencia él mismo. Híjole, es muy difícil ese personaje, tanto para escrito por cómics o tanto por interpretado. Hay gente que lo ha hecho muy bien, otros no tan agraciados, no vamos a borbandear ya saben a quién, pero Es un personaje muy rico que tiene muchos matices, no es de punto A a punto B. Simplemente hay que disfrutar porque ahorita tenemos un auge. Para los que somos más grandes o los chicos que apenas van comenzando en este mundo de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento, hecha en videojuegos, cómics, películas, música, doblaje, animación. Híjole, disfrútenlo porque hace mucho tiempo, no hace, no sé, que les gusta unos 20, 25 años, todo esto que lo estamos viviendo, todo esto que estamos con este boom de los superhéroes, pues no lo había, no había como esa luz, por así decirlo. ¿Que te gustan las películas de Marvel? Bien, si no, pues ni modo, hay que dejarlas pasar. Pero por ahora Joker puso muy alta la vara para DC. Puso tanto la vara en alta que de plano, el mismo argumento que siempre he tenido para Batman y Superman. ¿Cómo es posible que hagan un Joker de esta magnitud? Prácticamente de esta envergadura y no puedan manejar bien un Superman, no puedan manejar bien un Batman. No es su culpa, para decir, no, es que no es su culpa. Ben Affleck, pues por ahí pues no cumple con tiempos o la edición o cosas por el estilo, pero hay varias historias, son muy ricas, siempre lo he recalcado en el programa. Son muy ricas y pues simplemente ponle que traspásalas. Igual te puedas nutrir con otras películas. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Digo, es una introducción, si bien un poco larga. Yo tenía un poco de nervio, ¿no? ¿Qué voy a decir del Joker? Y, híjole, si hay tantas cosas que contar, simplemente volteo a ver a estos pocos cómics. Porque hay más del Joker, volverse cuerdo, la broma mortal, simplemente los capítulos de Frank Miller del regreso del Caballero Nocturno, Arkham Asylum. Por ahí me faltaba unos escritos por Morrison. Por ahí los debo de tener entre tanto cómic. Y, ¿por qué no? También la serie de televisión muy importante para este personaje, inclusive, que da pauta para traernos a una Harley Quinn hermosa, una Harley Quinn bien diseñada. Y pues este cómic se lo recomiendo mucho. Si les gusta mucho lo que es Harley Quinn, Mad Love, un cómic que debe de estar en su acervo de cómics. Aquí me faltan bastantes, digo, hubiera llenado el escritorio, pero en serio, léanlos. Y tengo una referencia muy importante que hablaremos en la película. Esta, afortunadamente, ya salió un video donde lo encontramos en unas chacharas. 10 pesitos la película, 10 o 15 pesitos, algo así. Me salió un lotecito de películas muy interesantes que ya la estaremos viendo y la estaremos reseñando. Taxi Driver de... vamos con esto. También vamos a enlazar un poquito con las noticias ahorita que estamos en YouTube. Me encanta porque podemos mostrar un poquito de material. No creo que migre el programa. Me gusta sacar para iTunes, para Archivos ORG y para blogspot.com, pero híjole, aquí nos nutre mucho porque podemos mostrar estas imágenes. Dense una vueltecita ya para ilustrarlo. Y muchísimas gracias de antemano por escucharnos a todas aquellas personas que ven el podcast y lo escuchan, ¿vale? No pienso migrarlo por ahora, no es cierto. No pienso migrarlo, mi podcast, ahora sí que es mi necedad. Yo creo que pues sigue en audio y pues ahorita pues aprovechar que lo grabamos y que lo grabamos en video y mostrarles el material, ya que pues lo estoy mostrando. Estaba mostrando la película de Taxi Driver y pues es una gran referencia a la película, o alguien diga o le quiere poner el dedo en la llaga y diga, no, es como que se plagiaron algunas escenas de Taxi Driver, ¿no? Por ahí tú pudieron poner la columna vertebral de Taxi Driver. Y también se me hace chistoso, lo conecto con las noticias para empezar de una vez las con noticias y no nos vamos a alargar en esta introducción. Noticias. Ya que recordarán que Martin Scorsese pues habla un poquito de que los cómics, la película de cómics no son cine. Imagínense, con una cachetada con guante blanco. Pero vamos a avanzar con las noticias, ya que pues están interesantes, ya que dice... dice Maisie Williams, esta chica que fue Arya en Game of Thrones, que dice que confiesa después de un tiempo que se sintió un poco horrible hacer Game of Thrones, ya que se sentía fea. Los personajes en el libro no son muy agraciados y ella es una niña muy linda, tiene algo muy especial en el no ser despampanante o voluptuosa, tiene un carisma y pues prácticamente únicamente sirve el maquillaje, la interpretación y la caracterización como para darnos un matiz y darnos un matiz como niño, pues me imagino que sí, ¿no? Esa parte de quitarle la feminidad a alguien que pues de eso vive prácticamente, ¿no? Es una niña muy, muy, muy guapa, pero en Game of Thrones sí me la ponen de una manera que parezca más niño, ¿no? Una manera no tan agraciada. Me imagino que por ahí va la nota de Maisie Williams, que dice esta manera de Game of Thrones, no quejándose de la producción, sino como un comentario, yo lo tomo así. En otras noticias, malas noticias para los haters, ya que The Walking Dead viene de regreso y lo hace con Lawrence Conan, así que fanáticos de Walking Dead pues tendrán el regreso de este personaje, de esta actriz. En otras noticias tenemos que Kingsman nos va a contar el origen en otra película, así que los estaremos esperando, ya que Kingsman es interesante con este Miller Wars y sus películas de Kingsman, que yo no les tenía mucha fe. El cómic no es como uno de mis boom, alguno de mis favoritos. Miller Wars ha ido picando piedra y la verdad se merecen unas dianas porque lo hace muy bien en el cine. Son peliculeables los cómics y con justa razón. Imagínense, con poco hace muchísimo. Ya van 3 películas y las 3 son interesantes y me han dado gusto. Y he salido del cine satisfecho con estas películas y esperemos apoyar lo que es Kingsman y el origen. En otras noticias, ya dicen que PlayStation 5 estará viendo la luz en diciembre de 2020. Así que, pues a ponerse a ahorrar, porque siento que va a estar pesado el PlayStation 5. Por ahí oscila más o menos. Es un rango, van a decir, estás adivinando. Pero yo pongo mis fichas que va a salir en un rango de costo de, unos dicen que 12 a 13 mil pesos, moneda mexicana. Pero yo digo que va a ir de 15 mil a 20 mil pesos. Yo pongo así, digo el pack completo con más memoria, con el VR, por así decirlo. Por ahí el paquete va a andar a por eso. Así que pues vayan ahorrando, porque si son fans de PlayStation 5, pues me gustaría enseñarles algo que tengo de PlayStation, pero mejor después en los videos para que no se los pierdan los unboxing o los paquetes de Japón, que este año, bueno, ya casi se acaba, prácticamente faltan 2 meses y medio para que acabe el año. Hemos conseguido bastantes cosas de esa consola y pues vean los especiales de Japón, que han sido muy prolíficos en la Comancha. Y quién iba a decirlo, ¿no? Que son uno de los, no sé si podría decirse como espacios, ya deberían de tener su propio espacio, porque mínimo cada mes, abrimos un paquete de Japón, y que estoy muy agradecido que pues tengamos la posibilidad de tener esos paquetes, ¿no? Quisiera mostrarles, pero bueno, hay veces que sí lo hago en algunos, no es cierto, lo he hablado, no los he mostrado, así que pues a lo mejor yo creo que en algún momento estaré haciendo aquí como una presentación de algo que haya llegado y que todavía no ha salido en videos, pero bueno, esa es otra cuestión, después lo hablamos. Vamos con otras noticias, ya que acá el partido Acción Nacional, el PAN, aquí llamado en México, pues exigen que la cinta de Warner Bros. Pues tenga una clasificación más alta, ya que pues está muy violenta. No sé, los que ya vieron la película, comenten si es necesario legislar esta película y su clasificación. Yo en lo personal no lo veo tanto que la tengan que legislar y tengan que poner una clasificación, ya que sí aborda unos temas violentos, pero yo digo que son como un poco más ideológicos, así que la violencia sería de esa manera, no tanto por su violencia al andar del Joker, que pues, es un personaje, ahorita hablaremos de él, pero más o menos es lo que dice el partido de El PAN. Pues, se me hizo interesante la nota, también en otras noticias, que este personaje va a dar mucho de qué hablar, o está moviendo muchos las aguas en Star Wars, esta nueva película. Kelly Mary, pues parece que hubo una... alguien se fijó por ahí, creo que fue alguien en Twitter, que estaban retirando la imagen de este personaje o de esta chica, por todavía no sabemos el por qué ya estará saliendo a flote estos contratiempos, pero esta mujer no fue bien recibida, ya que dicen algunos que no aportaba mucho a la historia. Es como es la chica rebelde que le ayuda a Finn como a escapar, más o menos que la le hace, prácticamente se vuelven compañeros de viaje. Me hubiera gustado una historia más con ellos, pero pues lo que dicen que si recortan las escenas, pues prácticamente pues no hubiera pasado mucho. Digo, ese es un detonador a que Finn él salga a la aventura, así que pues yo lo veo sí un poco importante, pero no es el que tiene un gran peso en la pantalla, y tampoco es un Jar Jar Binks, así que pues estaremos viendo qué es lo que pasa, porque ella recibió mucho hate en redes sociales, inclusive la orillaron a cerrar su cuenta, y pues estaremos viendo que ahora qué está pasando, por qué los productores, por qué están retirándola del merchandising de Star Wars. No sé, esperemos que nos expliquen por qué. Digo, suena como para impulsarla el personaje. Así que si no quitaron a Jar Jar Binks en su momento, y que fue un personaje que dices que te llevas la mano a la frente. Digo, yo no soy fan de Jar Jar Binks. Si hay alguien fan de Jar Jar Binks, me gustaría que también lo dejaran en los comentarios. ¿Por qué es fan de Jar Jar Binks? Me gustaría saber eso. Así que es una buena pregunta. ¿Por qué serías fan de Jar Jar Binks? Y si lo necesitaba Star Wars. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones que podremos ver. En otras noticias, tenemos que por fin va a regresar. Esto fue en la New York Comic Con. Que Wolverine regresará con su propio título. Así que estaremos viendo qué nos presentan. No nos emocionemos mucho. Yo sí así aventando los sombreros al cielo. Wolverine ha tenido problemas, ahorita leyendo algunos cómics, no Old Man Logan, a mí me encanta Old Man Logan, pero, híjole, como que por ahí se habían estancado, y a lo mejor querían enfriarlo para darle un poco de aire, como se dice, darle su espacio y que regresen renovado este nuevo Wolverine después de la muerte, después de que se vació el adamantium en su cuerpo y quedó como una lápida de adamantium con él. Así que a ver, estaremos viendo cómo no lo regresan. Que Wolverine nos regresan también a lo mejor, y puede ser alguien que de tanto que estuvo descansando, puede ser el Wolverine descarnado, no sé, de los 80s, puede ser el Wolverine un poco rudo y melancólico de los 90, o puede ser este Wolverine como que pues quiero saber quién soy, ¿no? De los 2000s, con los orígenes, no sé, estaremos viendo qué nos regresan de Wolverine, y suena interesante, así que pues estaremos viendo Wolverine nuevamente en su solitario con su propio título. Así que en otras noticias, el director Michael Moore, el director de Masacre en Columbine, dice que el Joker, el bromas, me acordé de ese detalle, no sé por qué tan chistoso el bromas, no sé, se me hace tan lejos de la realidad del Joker, pero puede que sí, puede que no sé, es algo chistoso, es algo raro, puede decirse, ese fenómeno del bromas, que mucha gente lo no sé, déjalo en los comentarios si te gusta que le digan así o no, o de plano dices me da igual, también ponlo en tus comentarios. Dice Michael Moore que elogia la película de El Joker, ya que puede ser muy importante para nuestro tiempo, y sí, marca muchas aristas. El Joker, como siempre, este personaje toca varias aristas, y cuando mueve, y de hecho logra el cometido, mueve al espectador, mueva las masas, y tanto así que puede él mismo con poquito puede destruir una ciudad gótica, simplemente diría Hitler, un empujoncito para que todo el mundo pierda la cabeza, con una risa macabra, ya sea combinada con Mark Hamill o Romero, o por qué no, lo intrépido y lo podredumbre de que podría ser el Joker de este Jared Leto, que puede ser interesante, nada más que nos faltaría verlo. Yo escribí una nota en algún momento, está en el blogspot, y que yo decía que Jared Leto podría ser un Joker bueno, un Joker interesante. Mucha gente le puso el dedo y no vimos mucho de Jared Leto, pero pues también él no ayudó, creo, o no ayudó la edición, y quizá, no sé, no sé, uno de los dos, por ahí tendríamos que sopesar eso, también como un análisis ya así como en concreto de quién es el que tuvo la culpa, el que dio el guión, la edición o el mismo Jared Leto, ¿no? O sea, ahí sí, vámonos así ya como desmenuzando a ver por qué no funcionó o por qué es uno de los Jokers menos elogiados el de Jared Leto. O sea, había cosas interesantes con él, pero bueno, si lo vamos como corte a la película. Pero bueno, es lo que dice Michael Moore de El Joker o El Bromas. En otras noticias, pero esto sería como para noticias para gente que no vio Stranger Things, la tercera temporada, porque pues comentan o dicen que Stranger Things en su siguiente temporada pues ya estará fuera de Hawkins, así que pues coméntenos si ustedes no vieron lo que es ustedes coméntenos que si no vieron la temporada pasada de Stranger Things, pues se hayan sorprendido con esta nota. Simplemente la doy por aquellos que pues hayan estado fuera del radar de Stranger Things, que se me hace una muy buena serie. Tiene sus altibajos también esta serie. La segunda temporada siento que tiene más un pico hacia abajo, pero en sí pues está interesante. Yo sí la recomiendo. Stranger Things es algo interesante, sí es un fenómeno para la cultura pop. En otras noticias tenemos más de John Wick. Sí, prácticamente me gustaría poner acá mis como paletitas de oye, estaría buena idea. Pues la paletita de Ned Flanders gritando como mujer, ya que John Wick es John Wick, no sé. Dirían por ahí. Yo creo que tendrá sentimiento, pero John Wick es Baba Yaga. Baba Yaga, pero bueno. Parece que Ballerina tendrá lo que es un spin-off. Ya que ahora sí que la gente estará conociendo que es como una ramificación. Que es un personaje que sale de John Wick y tendrá su propia película. Personaje femenino. Así que pues ya tiene director y tendremos un poco más del universo de John Wick, que sí me gustaría ver. Hay personajes, por ejemplo, Marta Casco, recordaremos que fue el cuervo. Me gustaría ver ese personaje hecho y derecho y chisqueado así como estaba. Suena interesante, imagínense un ninja geek, así que, pues no sé, estaría muy, muy, muy interesante. En otras noticias, esta es una nota que se me hizo interesante, tómenla con sus reservas, yo no la estoy, vaya, no la garantizo, o sea, soy como un rumor, pero este es un rumor como desde hace años, digo, desde que ya nos sacaron más capítulos de Malcolm el del medio, siempre se está escuchando esto, pero al parecer Attitude Fam saca una nota y dice que sí, quizá tendremos una película de Malcolm el del medio con todo el cast. ¿A qué voy con esto? Que tómenlo con sus ligeras reservas, ya que pues tenemos que el protagonista de Malcolm el del medio pues tiene ahorita alguna enfermedad que sí lo está, que sí le está viendo mermada la memoria, inclusive también como sus capacidades motoras, así que no sé cómo vayan a poder sacar una película de Malcolm en el medio, ojalá que sí lo hagan, pero el problema es ese, que el actor principal pues no creo que tendría mucha ayuda, mucha asistencia para realizar una película de Malcolm el del medio, así que pues esto fueron las noticias y vámonos rápido con las recomendaciones. Vamos con una pausita para poder iniciar con la recomendación y platiquemos un poquito de It y de El Joker. ¿Qué revisamos esta semana? Habíamos platicado un poco de It, que fue viene de un libro, de este libro escrito por Stephen King, que estos son como unas entidades cósmicas, y acordemos mucho que es una entidad cósmica cuando habla esto del libro, porque retoman mucho en estas películas, en nuestros capítulos, hablan mucho de, si bien hacen mucho énfasis en el libro, pero Híjole, tengo un problemilla con It. Me gusta la película, dirán por ahí. Oiga, oye, Rome, ¿no se te hace que tiene muchos flashbacks It? Sí, y creo que son necesarios. ¿Qué es lo que le veo la cuestión aquí? Creo, no sé, por ahí pónganlo en sus comentarios. Yo sé que es muy buena la película, tiene buenos efectos especiales, tiene mucho más, estoy haciendo como el movimiento de dinero a la cámara, a la cámara de video, y para más o menos contextualizar qué estoy haciendo. Tiene mucho más presupuesto, se ve, pero no sé, déjenlo en sus comentarios y me gustaría saber aquí esta pregunta que me hago. Creo que el presupuesto se entiende, pero siento que se va más en el Star Talent, en los adultos, vaya. Los niños pues son fantásticos, digo, van a romperla mucho más grande si se llegan a cuidar su carrera. ¿Qué es lo que que tengo como lo bueno o lo malo? Los flashbacks a mí se me hacen interesantes. Las entidades que van cambiando por Pennywise también se me hace interesante. Cómo van recordando o cómo van descendiendo a su... a sus horrores más más cercanos que fue Id, a su trauma, reuniendo como artefactos, se me hace como un tipo videojuego, que al final pues te tienes que enfrentar al villano, y tiene esa estructura esta segunda película. Podría ser bueno, malo, raro, podría decirse ahí. Ahí sí como que todavía no encasillo en dónde lo pongo en medio. Déjalo en tus comentarios qué es lo que piensas ahí. También digo, hay varias preguntas aquí. Me gustaría que por ahí apóyennos haciendo comentarios. Ya que siento que el Star Talent es bueno, tiene buenas actuaciones. Pero qué hubiera pasado si hubieran tomado gente que no tan Star Talent, vaya, no que tengan muchos reflectores al allá cuadro, vaya, porque por ejemplo James McAvoy pues es una persona muy muy interesante cómo actúa. Lo vimos en Unbreakable, interesantísimo. No sé si o todos les dan un espacio o todos les dicen cómo actuar para que nadie se robe cámara. Creo que ese es un fenómeno. Y podría ser que por ahí empiece como a esa parte de que, ok, pues no es de que sean de mis películas mis aficiones a las películas de horror, pero siento que el Star Talent como que algo puso, como que aplanó la película para que nadie se robara espacios o para que nadie estuviera como en tratando de brillar en cámara. Por ejemplo, Jessica Chastain pues lo hace muy bien de Beverly, Bill de Richie, pues quién, cómo no, Bill Skarsgård como Pennywise. Ojo, ahí no vimos mucho a un Pennywise. James McAvoy como Bill, Jay Ray como Ben, Stephen King como el cuidador de la tienda porque tiene un cameo, a James como Eddie, a Isaí Mustafa como Mike, Andy Ben como Stanley. No sé, por ahí siento que es eso, ahorita que lo estaba reaccionando, siento que es por ahí, siento que el Star Talent aplana la película. Pero qué hubiera pasado si hubieran tomado, digo, ellos son Star Talent, ya han tenido mucho recorrido en filmes, qué hubieran pasado si hubieran puesto a alguien en media tabla, en la primera película de It. Y la historia era muy buena, prácticamente se cerraron hasta presupuesto con Pennywise, con Bill. Y era como más no sé si eran más fáciles los niños de dirigir o más empáticos, no lo sé. Pero qué hubiera pasado que hubiera sido media tabla el cast, que no se hubieran gastado tanto el presupuesto, y que yo creo que se verían forzados el director, todo el crew de It 2 a meterle una historia mucho más más, no sé si más pesada, mostraste un poco más a Id. No sé, pónganla en sus comentarios. Siento que eso es lo que pasó con It. Yo siento que no es que es mal el Star Talent, sino que al momento de ponerlo solamente que nadie avance o nadie se quiera robar la cámara, pues yo creo que ha de haber sido muy difícil dirigirlos a ellos. No es mala, les digo, la película, pero siento que hay una parte donde el Star Talent pesa. ¿Qué otra cosa? Creo que eso es lo malo, el final. Aunque le estén diciendo a Bill de sus finales, creo que nos van advirtiendo como una muerte anunciada, por así decirlo. El final, si bien trasladarlo a la pantalla grande, a mí el final a mí no me gustó mucho. Que esperaba, pues acuérdense que se ve muy burdo. De hecho, en la serie, en la primera película de It, que fue una serie, no sé, decir, Rome, querías que explotara todo y algo así, pues prácticamente, ¿no? Tenían que huir de en donde estaban atrapados. Prácticamente tenían que hacerle como Indiana Jones, que ni siquiera nos lo mostraron, pero un final, no sé. No sé, un combate. Es que te digo, es muy difícil. Aparte es una presencia cósmica. Y del modo que acaba la película, no les voy a decir de qué modo acaba la película, sí se me hace un poco, no sé, complicada. Como que sí te salta de la realidad, ¿no? Como que, oye, pues, híjole, están peleando con, están batallando o están eliminando una entidad cósmica muy similar a lo que podría ser como un, si supongamos, un semidios, un Hércules contra unos adultos de 30, 40 años. ¿Quién iba a ganar? O sea, piénsalo de esa manera. O sea, como que el final no va acorde como la presencia que nos había creciendo con It. ¿Qué te hace ruido al momento de decir, oye, pues estos chavos, los perdedores, pues eliminaron a una entidad cósmica? Así como que sí te da o detuvieron una entidad cósmica. Es muy difícil. De la manera que lo hicieron en la película, es muy difícil. Pero bueno, es recomendada. Déjalo en los comentarios qué piensas de el final de It, que creo que la película, ese es el problemilla que tiene, yo creo. El final, el desarrollo, me gusta, me entretuvo y pues eso es lo que cuenta, ¿no? Que te entretenga y que te guste a ti. Así que tú tienes la mejor opción de It. Vámonos rápido con Joker. ¿Cómo entrar a esa película? Estaba pensando en la semana cómo, o sea, ya no... ¿Qué decir después de que todo mundo spoilea, comenta que es una gran película, que te dan referencias, le han sacado el jugo? ¡Qué bueno! Y qué bueno porque es un producto que funcionó, que gustó y que, si bien no nos vamos a poner muy exquisitos, es para las... yo sé que It es complicado, digo, si no conoces un poco de entidades cósmicas, inclusive los fuegos fatos, ¿no? Desde ahí, ¿no? Así dices, ok, digo, cuando salen los fuegos fatos es que prácticamente se va a armar la gorda, ¿no? Cuando se habla en la literatura, pero yo lo sé, es algo complicado. Pero el Joker es otra entidad, es otro... Inclusive, por ahí los... después de los nuevos 52, trataron de poner hasta el Joker un místico mágico musical. Cuando Joker no tiene un origen, ni tiene que tenerlo. Yo había dicho en algún momento, también con Wolverine, yo le recrimé mucho Origins. Que Origins me gusta... pero como una historia más de origen. O sea, no hay necesidad de contar una historia de origen de un personaje, sino que puede ser cualquiera, y como nos lo va contando en Broma Mortal, puede ser el origen, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Hitler también va contando o va jugando con esto, dando la referencia. si bien a lo mejor y las personas como que no tomaron el personaje, pero se va añadiendo de las historias, ya es parte de, y es lo que le gusta al público de los cómics. Joaquín Phoenix, no, se vuela la barda. Yo ya lo habíamos vaticinado de que Joaquín Phoenix, híjole, es un actorazo. Ya lo habíamos visto en Señales, ya lo habíamos visto en Troya, en Herb, ya lo habíamos visto en otras películas. En Troya, siempre estoy metiendo Troya, ¿no es cierto? Es en El Gladiador. En Gladiador. La otra vez que estaba comentando con un amigo, un saludo, en Roma, bueno, a cuadras de Roma, ¿no? Ahora Troya se me fue, pero bueno, ya lo habíamos visto en Gladiador. Y tiene algo, o sea, te hace odiar al personaje, o te hace amarlo, o te hace justificarlo. Y lo que hace ahorita con el Joker, te justifica, te pone una persona dañada, te pone con una persona, mal de la cabeza, como puede ser el personaje. Y sí, encaja perfecto la pieza del rompecabezas de todo esto. Encaja perfecto en un Joker que solamente una mala semana, un mal día, te empuja a la locura. Y no buscas quién que te la haga, sino quién te la pague. Eso también es lo que hace el Joker, ¿no? Es lo que identifica, es lo que te permea con el personaje. Y Joaquín Phoenix lo hace maravilloso en esta película. ¿Qué es lo que a mí se me dificultó ir a ver la película? Igual sea como una experiencia, ¿no? En el cine, para mí. Después de haber leído, es en lo bueno o lo malo, creo. No sé, por ahí también dejen sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes qué sintieron por esa parte? De haber después leído bastante del Joker, porque le digo, es un armado. Por ejemplo, aquí en Volverse Cuerdo. En Volverse Cuerdo, prácticamente. Porque gane el Joker, me gusta esta parte también. No me acuerdo, por ahí dejen sus comentarios también, ayúdenme con eso. De que en algún momento no hay necesidad de que el héroe gane una y otra vez. Porque cuando gane el villano, solamente una vez. Creo que fue en Forever Evil que lo dijeron, creo. Que es esta parte de los villanos, cuando ganan, solamente necesitan una victoria para darle en la torre al superhéroe. Y con eso tienen para ganar, para haber triunfado sobre todo. Solamente una. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Nos muestran muy burdo. No es un cómic así como estos que tenemos, que sí son muy pesados. Inclusive tiene unas connotaciones muy, muy, muy profundas, aunque sea un dibujo cómico. ¿Qué es lo que aquí nos muestran? Como un Joker asexual. Aquí nos muestran un Joker vengativo, que no le interesa nada ni nadie en este cómic, aunque parezca de caricatura. Aquí es un poquito más burdo. ¿Qué es lo que pasa? En Volverse Cuerdo, pues tenemos a Joker donde le gana a Batman. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Aquí también nos muestran pero acá lo tocan de una manera muy ingeniosa, ya que aquí también vemos cuáles son las referencias del Joker, y habla mucho de Chaplin, que lo vimos también en la película, pero en este cómic se ve. ¿Y qué es lo que pasa con Joker cuando gana? Pues literalmente, como lo dice el título, pues ya no hay nada más que hacer. Ya es un némesis, su contraparte, que por ahí también sale esta connotación de que pues el Joker pues tiene una relación más cercana con Batman, y que es un símil, que es un igual. Inclusive bromean, me gusta, a mí no me molesta que piensen que es que Batman y Joker podrían ser serían pareja. Inclusive lo hacen cuando está el caballero, cuando Thomas Wayne se convierte en Batman, Caballero de la Venganza, creo que es en español. Su esposa, pues, spoiler, su esposa es Marta, y Thomas, ¿no? Es el Joker, sus dualidades, ¿no? Ahora sí que por eso spoiler, pero no les platico de qué va el cómics, muy bueno, chéquenlo, también de Batman. Y pues es Thomas y Marta, y sus contrapartes. Igual aquí, digo, eso es una connotación, y es mucho de una relación, vaya. Y aquí lo mismo, no es que diga que es que ellos tienen forzosamente una relación. Sí, pues del criminal, del héroe y el villano, siempre va a estar muy ligada. Y ahorita hablamos de ligar al villano y el héroe. aquí también tiene las referencias de Chaplin, también tiene esa referencia de que pues se vuelve cuerdo, que es lo que pasa y empieza a tener una relación con alguien. Y pues también se pone un poquito en algunas cuestiones, se pone interesante, se pone denso, porque Joker pues no puede dejar de la noche a la mañana puede dejar de ser el príncipe payaso. En otra también acá tiene muchas de las referencias, inclusive cuando están entrevistando al Joker, aquí sale esa referencia de El Caballero Nocturno, donde Joker pues prácticamente pues quiere acabar con su terapeuta y lo hace en una en televisión abierta, ¿no? Con un presentador, como lo hace la película. Son grandes referencias acá también, pero habla más de qué tan iguales pueden ser el Joker y Batman. ¿Quién debería estar dentro y quién debería estar fuera en Asylum Arkham? Y pues aquí les digo, la parte como asexual, esa parte como que es mío y no tuyo, ¿no? Si los que ya le leyeron aquí este cómic, pues prácticamente Harley Quinn idea, lleva a cabo un buen plan del Joker y pues atrapa a Batman. Ustedes tienen que leer la resolución tanto de Asylum Arkham, el regreso del Caballero Nocturno, la broma mortal, que es muy importante, y pues léanlo, ojalá que lo encuentren ya sea en físico o en línea. Y un Joker también no me acuerdo qué número es uno de los 400, que habla de Joker, pero es en prosa, no es mucho de ¿cómo se dice? No es mucho de viñetas, sino como alguien que lo hizo en 3D, algo así, y tiene prosa. Es muy extraño cómo escribieron ese cómic, a mí me gusta mucho. Yo sí lo pondría en uno de las aquí, junto con estos cómics muy importantes de Batman, y digo, faltan más, pero sí uno de esos, es un one shot, por ahí chéquenlo. Joker escrito por Batman, perdón, escrito por Grant Morrison, se avienta una historia y vemos como que es una enfermedad y cómo va avanzando y va avanzando, ya no una enfermedad como lo hace Joaquín Phoenix, ¿no? Con esta parte del nerviosismo y la risa, del el estrés y la risa, sino que es una enfermedad que va mutando el príncipe payaso por estar expuesto mucho a su a su gas de la risa. Dicho esto, y la referencia es claro, ¿no? De Taxi Driver, aquí una bonita edición. Dicho esto, pues a mí me causa mucho conflicto hablar de o ver la película del Joker, ¿no? Porque estoy estresado buscando las referencias de los cómics, ¿no? Para la reseña del podcast. Digo, pues se me hace interesante, unos buenos bonitos flashbacks, pero esto lo hace un ladito, o sea, sí, una buena referencia como visual, actoral, pero aquí esto lo pueden hacer un ladito. Joaquín Phoenix, sí, una referencia. Lo hace a un lado, pero Joaquín Phoenix trata de hacer algo original, chequeando gente, videos de gente que tiene el problema del estrés de la risa, ¿no? Que no puede dejar de reír, no importando que, como en una de las escenas que es muy importante en la película, prácticamente es como el eslabón de dejar una persona normal a un Joker, donde se encuentra en un vagón del metro y donde unos chicos están molestándolo. No les voy a dar todo el contexto, pero están hay un enfrentamiento directo donde parece que le van a poner otra golpiza más, y aquí es donde saca esta furia, el tigre se levanta prácticamente después de que lo están las antílopes molestando, y se ve la ferocidad yo lo vengo como esta analogía del tigre, ¿no? El tigre y el conejo, para mí es eso. Claro, Joaquín Phoenix es un tigre en el escenario, igual el Joker. Yo lo veo de esta manera, como va saltando. Desde ahí, desde esa parte, deja aparte deja al hombre, y vamos viendo cómo va descendiendo, cómo vemos que es algo diferente ese Joker. Por ahí dejaré una pregunta, pero a lo mejor se las hago de una vez. Mi pregunta es: ¿creen que este Joker? Y alguien me hizo razonar, ahorita vamos con el razonamiento que me lo hicieron ver, y yo mi respuesta. ¿Este Joker podría enfrentarse con un Batman? quizá un Batman novato, un Batman de 25, 27 años, diría un buen amigo. Su respuesta fue sí, y es muy loable. Me dice sí, porque Joker más o menos tendría en unos 60, 70 años. Y me puso un ejemplo muy interesante, el de la nueva película que yo no he visto, ching, la tengo que reseñar también, es la de Michael Myers, esta nueva película que tiene más o menos como 60 años, creo. Más o menos estaría así la edad del Joker cuando se vayan a enfrentar, así con esa edad de 25, un novato contra un Joker ya recorrido, o sea, hecho y derecho, ya curtido. Imagínense, sí. Y aparte, bueno, yo lo veía así, ¿no? Como que, oye, sí es cierto. Podría ser que llegara a pasar eso, digo, en un análisis así de frío. Igual y sí, se puede ser. Pero también otra cosa que decía, que pues Joker nunca ha sido para nada un ente que le dé batalla físicamente, sino que él ocupa mucho la mente, ocupa mucho su cabeza, ocupa mucho su mente retorcida para fregar a Batman. Que yo esto se lo recrimino otra vez. Parece que estoy pateando siempre la película de Batman contra Superman. Que si ustedes no han escuchado o recientemente han escuchado el podcast, pues ya, y los que no, pues ya sabrán lo que voy a decir, ¿no? El Lex Luthor es el que tiene el problema en Batman contra Superman. No es esta entidad, ¿no?, que se va a enfrentar, que inteligente, seria o pulcra, como lo hicieron en Superman Animated Series, que es un buen Superman, perdón, un buen Lex Luthor. Y creo que falla el villano. Cuando falla el villano en una película de superhéroes, pues es muy complicado. Pero esta vez el villano va creciendo. Por ahí le puso el Batman Joker Rises, ¿no? Rises. Joker asciende. Y yo digo, sí, podría ser. Pero yo mi respuesta fue, o mi perspectiva es de que no. Dependiendo, porque Joaquín Phoenix o el Joker se ve una persona dañada, se ve una persona enferma, no se ve sana. O sea, dejen enferma de lo que tenga dentro de la cabeza, ¿no? Lo que esté pensando. Sino que una persona enferma, mal alimentada, no sé, va para abajo. O sea, esa persona, así como va, es una persona que no creo que alcance a llegar con un Batman joven, ¿no? Como, y más como año 1. Imagínense un Batman de año 1 me va a hacer pedazos de buenas a primeras a Batman, dependiendo qué Batman le vayan a poner, no el Batman que van a utilizar en estas nuevas películas. Yo no lo veo con él, ¿eh? A él no lo veo con él. Una cosa que también le comentaba, y a lo mejor no sé si me estoy dando a entender, de que yo siento que no va a encontrar no se enfrentará a un Batman, o que decir, oye, Rome, pues es un villano de Batman, sí, pero dependiendo la temporalidad que lo ponen, yo siento que no encaja muy bien la temporalidad, no checa muy bien la temporalidad con el Batman. Y aparte les digo, si es así como la premisa que nos dio mi amigo, pues suena interesante, pero pues es una persona que se ve enferma y no creo que vaya a cambiar un hábito del alimenticio como lo que fue Michael Myers, ¿no? Que sí se ve de buena manera, de mala manera, ¿no? Se ve fuerte, ríspido, ¿no? Joker no, o sea, se ve un placucho desnutrido, valga con eso. Y les digo, y si se enfrenta con un Batman año 1, pues digo, aquí faltaría Batman año 1 y la referencia de la envenenamiento de la presa. ¿Qué es lo que tiene también este Joker? El paso, la violencia. Déjenlo físico, o sea, la violencia física es muy buena. Dejen la violencia verbal, sino la violencia psicológica que produce. En algún momento sí te sientes como angustiado. En algún momento me gustan los giros de tuerca. Es un personaje que empatizas. Creo que con eso no minimizar, sino englobar la película. Empatizas. Y la gente empatizó muy rápido con la película. Le gustó mucho y se sintió identificada. Así que, y aparte, creo que estamos viviendo en México. y bueno, y en todos lados, no nada más en México, viviendo un proceso ahorita como que me gusta, ¿no? Como que la gente, hay un diálogo que dicen por ahí, la gente está molesta, la gente está iracunda. Quizá busca un pretexto para levantarse, de cambio, ¿no? No como el Joker, ¿no? No como este personaje de Joaquín Phoenix, ¿no? No como él, sino de otras maneras, pero... Híjole, pues por eso surgen varios motines, por así decirlo, varios movimientos violentos, ¿no? Con este personaje y con ese empujón pinta para eso, y por eso es que empatiza muchísimo la película. Algo más que siento que es como un Joker por accidente, y una anécdota que me contaba un amigo. Esa me gusta, ¿no? Nutrirme de estos comentarios. De que dice que encuentra un artículo y dice que tenía problemas con Robert De Niro. Robert De Niro, Taxi Driver también, que son artistas de método. De Niro, pues, como sus tablas, ¿no? Practicando y practicando. Si bien Joaquín Phoenix se documentó con este tipo de... viendo videos con gente con este tipo de mal... con este tipo de gente que no puede parar de reír, aunque el momento no sea idóneo para eso, que vio videos, se preparó, pero al momento de estar repite y repite y repite las escenas, pues no es de ahí él, ¿no? Joaquín Phoenix, sino que lo hace como esté el día, como esté la escena, como se preste el momento. Y si es un Joker, yo lo siento de esta manera, muy azaroso. ¿Por qué otra cosa lo siento muy azaroso al Joker? Que es impulsado por la misma ciudad. Ciudad Gótica es una ciudad mala. Es una ciudad, no sé si puedo decir maldita, pero sí es una ciudad desagradable. Sí es una ciudad mala. Sí es una ciudad que de plano, híjole, su gente a veces que te acobija o hay veces que te da una patada en el trasero, y es lo que le pasa al personaje de Joaquín Phoenix. La ciudad prácticamente lo hace, lo crea. ¿Y a qué voy con esto? Si bien sí va, todos los personajes o todos los villanos de Batman, pues así empiezan. Si no les da un empujón Batman, les da un empujón la ciudad, sus mismos familiares, la misma sociedad. Les da un empujón. Pero aquí siento que Joker va creciendo el personaje como accidentado. Digo, en una lectura que le puedo dar a la película, es de que él no es su plan. Su plan es ser famoso. Su plan es de que alguien lo cobije, como tantas personas se piensan. Alguien me dé la oportunidad y de ahí crezco. Pues sabemos a ciencia cierta que no es así. En la vida real nadie te va a abrir las puertas, tienes que ir a tocar. En mi caso, a lo mejor, y sí sucede, yo sé que sí sucede, en mi caso, en la mayoría de los casos, en un gran alto porcentaje de los casos, nadie te va a abrir la puerta, nadie te va a estar esperando. Así, prácticamente la otra vez lo comentaba cuando en los orígenes secretos de la Cumancha, como lo dije en el podcast especial 200, pues nadie me estaba esperando cuando yo terminé mi carrera, ¿no? Y él esperaba eso, que alguien lo estuviera esperando, que alguien le diera la oportunidad cuando va a este show de televisión y se avienta su panacea mental, ¿no? Donde el presentador lo va a adoptar prácticamente y se va a hacer un gran comediante. Es lo que esperaba él, buscaba ese tipo de fama. Pero cuando la busca en otro lado y cuando se ve ya identificado, como que pues empieza como que, oye, pues estoy haciendo algo, ¿no? Algo importante. Y sí lo está haciendo como un llamado de atención a la sociedad, que pues prácticamente lo pusieron gracias a lo que dice Thomas Wayne, que es otro punto que me gusta de la película, que está ahí como rondando el Wayne, y que sea por parte de Thomas, papá de creo que nadie lo conocía, o nadie, como que nadie lo tenía en cuenta a Thomas, ¿no? El papá de Bruce Wayne, ¿no? Y que se convertía a Batman, por ahí, así como muchos les sorprendió, ¿no? Ah, mira, ahí está Batman, pero en pequeño, ¿no? A mí me hizo mucha gracia, pues está bien, van conociendo lo que es la franquicia de Batman. Me gusta que toquen esa parte, quizá no pudo haber sido, porque en los cómics, en toda la historia de Batman, nos ponen tan a Thomas Wayne como el salvador, un mesías para la ciudad, que iba a haber un cambio con él después de que él se eligiera como alcalde, y es lo que pasa acá, pero le ponen esta ensucian su memoria de Thomas, intentando que pues este personaje de Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, que Arthur empezara como a tener adeptos, y que Arthur empezara a mover masas. Eso no se lo esperaba, y de esa manera. Así que por ahí siento que es un Joker. Quizás así sea la lectura de la película y yo diga, oye, Roma, pues de eso se trataba la película. Pero siento que es más al azar, no es como algo premeditado como pudo haber sido el personaje. Yo sé que los orígenes pues podrían ir de esa manera, pero yo lo siento muy azaroso, inclusive en la escena final, donde pues prácticamente se levanta después de que la ciudad entra en caos. No es un plan. Y cuando se levanta este personaje es prácticamente por el azar, sino por el sí, por el azar, y no por elección propia. Es un Joker por accidente. Otra cosa, hablando de ese Joker por accidente, y aparte de la interpretación, yo no sabía, ¿no? De que puede ser como muy aleatorio la presentación o el grabado de el Joker para Joaquin Phoenix. Que tengo una cuestión de el origen del villano con el origen del héroe. A mí nunca me ha gustado, o siempre y no lo habían hecho con él, con Joker no era así, pero bueno, en algún momento sí lo quisieron hacer con la película de Jack Nicholson, cuando pues que el asesino de los Wayne iba a ser el que iba a ser el Joker después, ¿no? Con el accidente. O sea, no, como que no me gusta mucho ese que junto, que unan el origen del héroe con el origen del villano. No tenía que ser, digo, en los cómics no nos interesa tanto, ¿no? Los orígenes, y tampoco creo que sean necesarios. Puede ser generación espontánea, donde lo vimos con Heath Ledger, o también con Romero. George Romero, lo vimos con el señor Romero, lo vimos con Heath Ledger, inclusive lo vimos con el Joker de Jared Leto. No tiene un origen, y tampoco estaba conectado con el de del héroe o el villano. Aquí fue al revés, ¿no? Así como que es una cosa muy interesante, pero no es como muy, no era necesario, vaya, que nos presentaran inclusive a Bruce Wayne. No sé, digo, abordar de esta manera lo que es el Joker se me hace interesante. En serio, lean los cómics, en algún momento ya los hemos reseñado, son muy buenos. Es una historia diferente, y por qué va ganando adeptos el príncipe payaso, inclusive llegar a ser como de los personajes favoritos del abanico de villanos de Batman. También donde lo podemos ver, también si quieren leer más sobre el Joker, lo vemos en Batman Hush, en esa historia de Grant Morrison. Lo podemos ver en Forever Evil. Lo podemos ver en las últimas historias que escribieron de Batman. ¿Qué más? En Muerte en la Familia. Sí, es cierto, por ahí está Muerte en la Familia y Muerte en la Familia y Muerte de la Familia. Así que pues chéquenlos, es muy interesante. Estos sí se los recomiendo. Los otros pues también, pero pues con sus ligeras reservas, ya que sí se meten muy sí se ponen muy densos en algún momento, o necesitan tener estas referencias para los cómics futuros de Batman. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, y no, estás escuchando lo que es La Cumancha Comics. Nosotros estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí puedes encontrar todos los links para iTunes, iVoox o archivos ORG de La Cumancha Comics. Puedes ver las carátulas, los resúmenes de qué van los programas. Puedes seleccionar por ahí tus programas y descargarlos por esa vía. Agradecemos mucho también a la gente que nos deja subir nuestro contenido en Facebook, como Doña Sub Comics, también como Marvel BC, y nuestros amigos de Cuernavaca. En Cuerna Comics. Agradecemos mucho también a... Y también estamos en Facebook como La Cumancha Comics. Ahí puedes encontrar todo lo que es historias, humor y noticias. Y al momento, ahí agradeciendo mucho a la señorita M. Ahorita no se ha reportado la señorita I. Ya ella misma se presentará en Facebook. Y nos vemos la próxima semana, ya sea en YouTube o en audio. Como YouTube, como La Cumancha Rome. ¿Vale? Eso es todo por mi parte. Nunca me presento al principio del programa. Y gracias por escucharnos. Ahí vámonos más rápido con el comentario que nos hicieron en el blogspot.com. Hablando de eso, ya se me andaba traspapelando. Y nos comenta John Silver, no voy a leer el siguiente título porque parece hasta albur, pero bueno, aquí está John Plata, y nos dice, no todos los hace, hablamos, nos comenta en el capítulo de Mindhunter, el archivo secreto de Mindhunter 2, nos dice, no todos los asesinos en series son inteligentes, de hecho en esta segunda temporada entrevistan a dos que son prácticamente como retrasados mentales. Y nos dice que es un buen programa y nos manda saludos. Saludos para él, muchísimas gracias. Ya contestamos el comentario. Y pues sí, la verdad tiene un poco de razón. Ya que ya coincidimos en el comentario. Y de hecho siento que desperdician a uno de ellos. Porque lo hacen actuar como retrasado. Pero no es un retrasado. De hecho fue uno de un peligroso asesino serial, así que pues un saludo a Plata, a John. Nos vemos la próxima semana y dejen sus comentarios para que se puedan leer aquí en el programa, ¿vale? Bye. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso. ¿Pero qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor y vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso.